Y sé que volverás, porque el amor real no debe terminar, no, nunca más. Y sé que volverás, porque el amor real no debe terminar. El amor sobre todo es algo que tendré que recordar. Tú fuiste mi amor, pero hoy esto no va más. Recordar esos momentos que juntos pasamos, donde el amor existió de verdad. Recordar esos momentos que juntos pasamos, donde el amor existió de verdad. Y sé que volverás, porque el amor real no puede terminar, no, nunca más. Yo sé que volverás, porque el amor real no puede terminar. El amor sobre todo es algo que tendré que recordar. Tú fuiste mi amor, pero hoy esto no va más. Recordar esos momentos que juntos pasamos, donde el amor existió de verdad. Recordar esos momentos que juntos pasamos, donde el amor existió de verdad. Y sé que volverás, porque el amor real no puede terminar, no, nunca más. Yo sé que volverás, porque el amor real no puede terminar.